¿Se ha comparado usted alguna vez con una herramienta? ¿Se pregunta por qué? Escuchemos lo que tiene que decir el Dr. Adrian Rogers al respecto. ¿Cómo conoce usted la voluntad de Dios para su vida? Escúcheme atentamente. La voluntad de Dios no es un mapa, es una relación. Usted se santifica a sí mismo, o sea, se aparta para hacer la voluntad de Dios. Seguramente usted tiene algunas herramientas. Seleccione cualquiera. Ahora, ¿a qué está comprometida esa herramienta? ¿Está comprometida a realizar una labor? ¿O está comprometida al carpintero, plomero, electricista o lo que sea? Escúcheme. La herramienta no está comprometida a la labor, sino a quien la usa. El obrero está comprometido a la labor, ¿verdad? Nosotros somos herramientas en las manos del Maestro, pero no nos debemos a la labor, sino que más bien estamos comprometidos con Jesucristo. Somos herramientas en manos del Divino Artesano. Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio radial del Dr. Adrian Rogers. Una de las preguntas más importantes que usted se hará en su vida es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Escuchemos al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón en el estudio bíblico La Más Grande Oración. Voy a hacer un muy breve resumen del programa anterior. El Señor Jesús vino para hacer la voluntad de Dios el Padre, para darnos ejemplo de obediencia. Y algunos me dirán: bueno, pastor, eso lo pudo hacer Jesús, pero eso no es para mí. Escuche, el principio operativo que estuvo en Jesús, Él oró para que también estuviera en usted. Mire lo que Jesús dijo en el verso 17: santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora ponga atención a lo que dijo en el verso siguiente: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El principio bajo el cual Jesús trabajó es el mismo principio bajo el cual usted va a trabajar. En Juan 17, 19, Jesús dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo que Jesús está diciendo es: así como me aparto yo mismo para cumplir con el inteligente propósito de Dios, ellos también deben hacerlo por medio de la verdad de la palabra de Dios, para cumplir con el inteligente propósito de Dios. Cuando yo era solo un joven predicador, estuve en una librería en Baton Rouge, en Luisiana, y compré un libro, La Vida Salvadora de Jesús, escrito por el mayor Jan Thomas. Si usted nunca lo ha leído, le sugiero comprarlo y leerlo. Algunas veces me preguntan qué libros han tenido el mayor impacto en mi vida. Sin duda alguna, ese libro está entre los libros que han impactado fuertemente mi vida. El mayor Jan Thomas es uno de los más interesantes profesores de la Biblia. A veces él hace la pregunta: ¿cuál de las siguientes cosas en la vida de Jesús es más espiritual? A. La predicación de las bienaventuranzas. B. La resurrección de Lázaro. C. El lavar los pies de los discípulos. O D. Cuando escupió en el suelo e hizo lodo para ponerlo en los ojos del hombre ciego. ¿Cuál de estas cosas usted diría que fue la más espiritual? El doctor Jan Thomas dice: ninguna de estas cosas fue más espiritual. Todas fueron espirituales, porque Jesús dijo que siempre hacía las cosas que complacían a su Padre. Para Jesús, lo mismo de espiritual fue el escupir en el suelo que el predicar. Y lo digo con todo respeto. Jesús no dividió su vida en pequeños segmentos donde habían unas cosas más espirituales que otras. Jesús no renunció a predicar, como no renunció a hacer lodo para curar al ciego. Él entregó a su Padre tanto el predicar como el escupir por el simple acto de estar disponible. Es como si Jesús dijera: si quieren que predique las bienaventuranzas, predicaré. Si quieren que grite frente a la tumba de Lázaro, gritaré. Si quieren que les lave los pies a los discípulos, los lavaré. Y si quieren que escupa y haga lodo para ungir los ojos del hombre ciego, pues lo haré. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conoce usted la voluntad de Dios? Escúcheme atentamente. La voluntad de Dios no es un mapa. Es una relación personal. Usted se santifica a sí mismo, o sea, se aparta para hacer la voluntad de Dios. Seguramente usted tiene algunas herramientas. Bueno, seleccione cualquiera. Ahora, ¿a qué está comprometida esa herramienta? ¿Está comprometida a realizar una labor? ¿O está comprometida al carpintero, al plomero, al electricista o lo que sea? Escúcheme. La herramienta no está comprometida a la labor, sino a quien la usa. El obrero está comprometido a la labor, ¿verdad? Nosotros somos herramientas en las manos del maestro, pero no nos debemos a la labor, sino que más bien estamos comprometidos con Jesucristo. Somos herramientas de Dios, porque Dios es el divino artesano, el artista. El problema con mucha gente es que está esperando la voluntad de Dios. Es que quieren rendirse a un trabajo o a un campo misionero. A veces, en el servicio misionero, un misionero vendrá y enseñará fotos, slides, películas, videos o lo que sea de su trabajo misionero. Puede ser fotos de niños hambrientos, o de personas que necesitan ser salvas, o de estudiantes universitarios que quieren ser enseñados. Y el misionero dirá a su audiencia, escuchen, usted no necesita un llamado especial. La necesidad es el llamado. He escuchado eso varias veces. La necesidad es el llamado. Bueno, con todo respeto quiero decir que eso es una tontería, una necedad. La necesidad no es el llamado. ¿Por qué? Simplemente porque hay muchas necesidades. Y usted puede sentirse frustrado. Si usted dice que la necesidad es el llamado, ¿qué es lo que va a hacer? Porque no solo hay necesidades en todas partes del mundo, sino en su propia ciudad. Y no solo en su propia ciudad, sino en su mismo vecindario. Y no solo en su vecindario, sino en su misma familia. Entonces, ¿qué va a hacer? Escúcheme con mucha atención. Usted no se rinde, no se separa, no se consagra a una labor. Usted se rinde, se aparta y se consagra a una persona. No es la herramienta la que se entrega a la labor. La herramienta se rinde en las manos del maestro. Pienso en personas que se rindieron o entregaron a una labor. Moisés fue una de ellas. Iba a guiar al pueblo fuera de Egipto. Comenzó como un misionero y terminó como un asesino. Y él no pudo entenderlo. Abraham y Sara, en vez de estar entregados a una persona, se entregaron a una labor. Iban a tener un hijo. Dios ya les había prometido un hijo, pero ellos no podían esperar. Y desarrollaron su plan. Y parte importante del plan de ellos fue Agar, y como resultado nació Ismael. Y por 15 años Abraham trató de convencer a Dios para que por medio de Ismael el mundo fuera bendecido. Pero Dios no lo hizo. Abraham, entregado, comprometido a una labor, hizo lo que quiso, sin Dios. Pero finalmente, después de 15 años, Abraham se entrega a Dios y hace lo que Dios pudo hacer sin Abraham. Dios hizo algo que fue total y completamente sin explicación. Déjeme hacer un paréntesis aquí para preguntarle, ¿sabe usted lo que es un fanático? Un fanático es alguien que se compromete a una causa o a un propósito en vez de a Dios. Eso es un fanático. Jesús sencillamente dijo, Padre, he venido para cumplir tu voluntad. Estoy entregado a ti. Me he santificado. Me he apartado para realizar tu voluntad. Y como tú me enviaste, de la misma manera les envío y oro por ellos. Y que ellos también puedan santificarse. Ahora bien, ¿para qué se santificó Jesús? Para la gloria de Dios. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús lo dijo una y otra vez, que Dios el Padre sea glorificado por intermedio de Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted o para mí? Se lo voy a decir en una sola palabra, y aunque eso aparentemente no tenga ningún sentido para usted, se la voy a decir de todas maneras. La voluntad de Dios para usted, o para mí, o para Billy Graham, o para cualquier otro hijo o hija de Dios es... ¿Está listo? Es Jesús. La voluntad de Dios para usted es Jesús. Usted tal vez me diga, pastor, yo amo a Jesús y todo eso, pero ¿cómo puede ser Jesús la voluntad de Dios para mí? Bueno, usted sencillamente viene y se entrega totalmente a Jesucristo. Mire lo que dice Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús dice que el mundo necesita creer. ¿Cómo va el mundo a creer? Padre, como tú estás en mí, porque me he consagrado, me he apartado para hacer tu voluntad, yo estaré en ellos como tú en mí. Ellos se han separado también para hacer tu voluntad, y entonces, Padre, el mundo empezará a creer. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que somos el cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo de Dios habita en la iglesia, y al hacerlo, hace que la vida del Señor Jesucristo sea real en nosotros. Si usted es un creyente, es miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Antes de Belén, no hubo un cuerpo físico. Después de Belén, el cuerpo de Cristo fue uno. Y en Pentecostés, el cuerpo de Cristo estuvo compuesto de 120 personas. 120 pares de ojos, 120 pares de manos, 120 pares de oídos, 120 bocas. Y cuando predicaron, el cuerpo de Cristo fue de 3,120 personas. Cristo es la cabeza del cuerpo, dando direcciones. Y los miembros no están rendidos a la labor. Los miembros están comprometidos con la cabeza. Mis manos son parte de mi cuerpo. Yo no quiero que mis manos estén rendidas a ninguna labor. Créame, tendría temor de que fuera así. Yo quiero que mis manos sean sensibles a las órdenes de la cabeza. Y cuando escribo una carta o cuando hago anotaciones para mis mensajes, yo quiero que mis manos estén rendidas por completo a los impulsos de la cabeza. ¿Cuál es mi voluntad para mis manos? Mi voluntad para mis manos soy yo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Jesús. Por eso dije que la voluntad de Dios para usted, o para mí, es Jesús. Jesús es la cabeza. Él es la voluntad de Dios para usted. No es un lugar, no es una labor, ni cosa por el estilo, sino Jesucristo mismo. Mi mano no puede hacer para mí lo que a ella le plazca. No es un comité de cinco que se reúne para votar y decidir qué va a hacer por mí. Mi mano está en mi cuerpo para obedecer las órdenes emanadas de la cabeza, y la voluntad para mi mano es mi voluntad, y la voluntad de Jesús para su cuerpo es el mismo. Jesús dijo que había venido para hacer la voluntad del Padre, y eso, mi estimado amigo, es lo que debe hacer, presentarse usted mismo a Jesús. Usted tiene una sola responsabilidad, y es el presentarse a Jesús para servicio. ¿Se ha presentado usted a Jesucristo como Jesucristo se presentó delante del Padre? Si es que lo ha hecho, esto es lo que va a suceder. Veamos Romanos 12, los versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pudiera ser que usted diga, pero desde el Antiguo Testamento Dios tuvo un plan definido para Jesús. Yo no creo que Dios tenga un plan para mí. Por supuesto que lo tiene. Así como Dios tuvo un plan para Jesús, Dios tiene un plan para usted. Veamos Efesios 2, versos del 8 al 10. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Jeremías 1:5 leemos, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y alguien con un conocimiento de la vida de Jeremías a lo mejor me pregunta, entonces, ¿por qué él no se rindió para ser profeta? Bueno, él se rindió a Dios. Y de esa manera supo que iba a ser profeta. Amigo, lo que estoy tratando de decir es sencillamente que usted debe venir al Señor. La voluntad de Dios para usted es el Señor Jesucristo. Usted tiene una responsabilidad y es el presentarse delante de Él. Anote Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Escúcheme, usted no encuentra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo encuentra usted. El Espíritu Santo es para usted lo que el instinto es para las aves. Es el instinto que guía a las aves en sus vuelos migratorios. Es el Espíritu Santo quien le guía a usted día a día cuando se ha rendido al Señor Jesucristo. Permítame preguntarle, ¿ha entregado todo su ser a todo lo que sabe acerca de y todo lo que hay en el Señor Jesucristo? Esa es la voluntad de Dios para usted. Si usted hace eso, o sea, consagra todo lo que usted es a todo lo que Jesús es, no podrá equivocarse en cuanto a la voluntad de Dios para su vida. Si no lo hace, no podrá conocer la voluntad de Dios. Bien, recapitulemos un poco todo este material de Juan 17. La persona de oración es Jesús mismo. El período de la oración es cuando Jesús está próximo a enfrentar la cruz y a ser separado de sus discípulos. El propósito de la oración es que Dios sea glorificado en su Hijo y que nosotros podamos encontrar las mismas verdades en nuestro corazón y en nuestras propias vidas. ¿Quiere usted conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no conversa con Él ahora mismo y le dice, Señor, no quiero rendirme ni consagrarme a una labor o a una causa. Quiero rendirme y consagrarme a Ti. Quiero santificarme para Ti. Quiero ser apartado para cumplir Tus inteligentes propósitos. Señor, me presento a Ti como un sacrificio vivo, santo, agradable a Ti. Ayúdame para que esto sea una realidad en mi vida. Pudiera ser que entre quienes están escuchando este programa haya alguien que está luchando íntimamente porque no quiere rendirse al Señor. Piensa que si se consagra al Señor, ya no podrá gozar de la vida. Otros, en cambio, están pensando en conseguir sus títulos académicos en diferentes profesiones. Otros tienen más interés en ver cómo acrecentar sus fondos de retiro que en conocer la voluntad de Dios. Y, por supuesto, otros están haciendo planes para casarse y no pueden pensar en nada más. Tienen temor de que, si dicen, Señor, quiero hacer Tu voluntad, a lo mejor no podrán casarse con la persona de sus sueños o que Dios les empuje a cambiar de profesión o les mande a donde no quisieran ir. Amiga, amigo, escúcheme con mucha atención. Si el Señor Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros, la única cosa razonable que nosotros podemos hacer es presentarnos ante Él como sacrificios vivos. Ese es nuestro culto racional. No debemos estar temerosos de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en nuestras vidas es buena, perfecta y aceptable. Y si la anhelamos honesta y sinceramente, Dios nos la revelará. Y entonces podemos decir, haz lo que quiera de mí, Señor. Tú eres el alfarero. Yo soy el barro. Modélame, como sea tu voluntad. Si en la quietud e intimidad de su corazón usted le pide al Señor Jesucristo que venga a su vida, que sea su Salvador y Señor, que le perdone sus pecados y le agradece por el sacrificio que Él hizo por usted en la cruz del Calvario, Él le perdonará de inmediato, limpiará su vida por completo, le sellará con su Espíritu Santo y le hará miembro de su familia celestial y eterna. Si hizo esa decisión por Cristo, le invito muy cordialmente para que nos escriba y nos dé el privilegio de ser parte de su gozo espiritual. Y cuando nos escriba, también nos estará brindando la oportunidad de orar por usted y su nueva vida en el Señor Jesucristo.